la patit, no la ple. De pitjor era merda i els 13 anys trempat cap a l'arma a la vera. Per la xuxa molt canuta i a la gran, doncs tinc un punt i a cas, quin fracàs. Com que era un desgraciat, de veritat, a la xarxa vaig anar a brincar. Estava jo a la trinxera, matant tan calent, se m'acosta el tinent, i em va dir, fota't una mini falta, i se l'ha de tacó, la pàtria necessita, faràs d'estia. Vaig tornar al cap de pocs mesos, estava força collonit, em dirigeixo, pensa, ento que era un malparit. Oiga, señor, ¿quién es el enemigo? Que lo que pedimos no puede ser que taques nuevo, que vale mucho dinero, está comprometido hasta final de mes. Fusilarlo, vaig escapar-me d'allà, oi tant. Vaig conèixer un activista, quin artista. I amb ells em vaig enrotllar, a matar. Per qui em podia vengar, terrorista. Avui és un dia especial, em sento important. Tinc una missió que resoldre, com disfrutaré. Tot allò que vaig aprendre anirà en contra seu. Els hi tornaré les putades, cabronassos. Foto allà al mig del carrer un policia em diu, oiga señora, aquí no puede estar, que el presidente tiene que pasar hoy. La gente no se cree que es por gusto de un servidor, ese mandado, porque yo soy el que tira la bomba, y si no es así, ya me dirá. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, esto es el Ciudad Podrida, volvemos de las vacaciones y volvemos más gafaos que nunca, pues esa ratita que hay por aquí por la emisora, que por lo visto le gusta tanto nuestro CD con la sintonía y con las cuñas del Ciudad Podrida, pues ha vuelto a actuar mientras estábamos fuera y hemos tenido que empezar con, bueno, pues con otra sintonía eventual. Y mira, pues nos ha venido al pelo debido a esa... al anuncio del alto al fuego, bueno, de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas del grupo armado ETA, ya sabéis, es lo que siglas que significan el tabaco apesta, pues bueno, pues hemos puesto un tema de Bude Jam, el terrorista extraído de su magnífico EP Toticap. En siguientes programas, como no, empezaremos con el clásico tema de la banda trapera del Río, Ciutat Podrida, que es al fin y al cabo el que da título a este humilde programa de radio. Y bueno, ya sabéis que podéis contactar durante las dos horas del programa en directo aquí en Radio Topo a través del 976-29-13-98 hasta las 9 de la noche y sobre todo mientras estemos poniendo música para no interrumpirnos. O más bien dicho, en esta ocasión interrumpirme, puesto que bueno, que si la temporada pasada si te pudiera acabo con mi compañero a los mandos en solitario, pues ha habido revancha y ahora pues me toca empezar a mí la temporada, ya que él está de viajecillos y cuando vuelva ya seguro que nos contará muchas cosas de las que ha visto este verano. En esta temporada seguimos remitiendo desde otras radios amigas, las ondas libres de Radio Bronca, desde Barcelona, en Radio Activa, desde Alcoy, Alicante, y como no, desde nuestros hermanos de Radio Chicharra en Teruel. Y para los que no nos pueden escuchar en directo y nos escuchan en diferido, pues bueno, pues recordar que a través de nuestro blog, que es ciudadpodrida.blogspot.com, pues podéis encontrar toda la información relacionada con el programa, escuchar los programas en diferidos, así como ver el playlist de lo que pinchamos cada semana. Y bueno, para esta temporada, pues la verdad es que todo el verano sin hacer programas, pues se nos ha acumulado un poquito de material y bueno, pues hoy básicamente a lo que me voy a dedicar un poco es a repasar todo este material que ha ido llegando durante el verano, que nos han ido pasando de mano en mano, lo pincharemos, lo presentaremos y reseñaremos como es debido y también pues daremos pues cobertura a la agenda cultural y musical de este fin de semana, que no hay gran cosa, y también empezaremos a darle cancha a la semana que viene, que vamos, parece que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en organizar conciertos y cosillas el día 18. Que yo estoy muy contento porque es el cumpleaños de mi hijo, pero hombre, tampoco tanto, es que no puedo ir a todo. Pues bueno, como os decía, para que no lo conozcáis, pues esto es Ciudad Podrida desde Radio Topo 101.8 de la FM. Volvemos, primer programa de la temporada. Ya sabéis que aquí pues podéis encontrar todo tipo de sonidos, estruendos y onomatopeyas al más puro estilo gutural. O sea, ya sabéis, desde el rock and roll más guarrete hasta greencore, death metal, surf. Hoy no va a sonar nada de surf porque estoy solito, voy a hacer de las mías. Y bueno, pues ya sabéis, punk, hardcore, cruz, de, vamos, clásicos de ayer, de hoy y novedades. Vamos a empezar ya. Pues bueno, pues resulta que el sello Black Sheep Records, que es un sello de hardcore punk de Barcelona, que nace de la muerte de Blackbeard Records, con la intención de editar de forma do yourself material de bandas que merecen la pena ser escuchados. Como ellos dicen, el pájaro se vuelve oveja. Y bueno, pues este sello ha empezado con dos ediciones que nos ha hecho llegar y que la verdad es que son dos pedazos de ediciones. Por un lado está el disco editado en vinilo de Código Neurótico, un disco titulado Sin Batalla ni Bandera, que está editado ahora en junio del 2010, que recopila pues temas más clásicos de Código Neurótico, de esta banda de Tarrasa. Encontramos una selección de temas extraídos de su mini LP En la Barra del Bar, del LP Humillación, Tortura y Muerte y de su último trabajo Colores de Guerra. El LP, bueno, incluye también un CD, la verdad es que se agradece porque si te compras el vinilo para escucharlo en casa también pues puedes tener esa copia de CD para llevarte al coche o, bueno, pues si te haces un programa de radio pues siempre es mucho más fácil de pinchar, ¿no? Y de escoger el tema que no andar aquí revoloteando con los vinilos, aunque bueno, algunos somos un poco más ocas y preferimos pinchar en vinilo. Decir que el vinilo incluye 18 temas y el CD que lo acompaña han puesto dos extras por debido, bueno, pues a la facilidad que tiene para meter más capacidad de temas. Y bueno, pues la verdad es que la selección de que han elegido de esta mítica banda de punk ochentero de Tarrasa, pues la verdad es que han metido pues todos los clásicos, desde los temas como Documentación, Mi Amigo el Banquero, La Cara Oculta de la Moneda, Colores de Guerra, Corre Corre, bueno, pues La Barra del Bar, Ven a Hacer Surf. En fin, que una serie de clásicos que vamos, te hacen mover el esqueleto de buena manera, y con ellos vamos a empezar. Hemos escogido uno, vamos, a mí personalmente uno de los temas que siempre me han gustado más de Código Neurótico y que también incluyen en este trabajo. El tema se llama Manos Arriba, extraído de su álbum, de su segundo trabajo, en Humillación, Tortura y Muerte, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Impresionante este tema, Manos Arriba, de Código Neurótico, esta banda de Tarrasa, que bueno, pues como muchos les llamaban, los Peter and the Test Tube Babies de aquí, o también, bueno, una de las bandas con un sonido descaradamente ramoniano. Añadir que el LP es desplegable, el formato de la carpeta es desplegable, y en su interior, pues bueno, pues podemos leer unos textos así escritos, si no me equivoco, por Santi Ack de Inem Killers, de una banda muy cerquita de Tarrasa, creo que son también, al igual que Código Neurótico, y que bueno, pues habla un poco de lo que le ha transmitido en distintas partes de su vida esta magnífica banda. And the King Jimmy Martin, if he's still here, he'd tell them all to suck his. Well, they were nervous about Waylon, 'cause he had a crooked smile. Y seguimos con más trabajos de Black Sheep Records de Barcelona. En este caso, pues la banda, una banda de la casa, una banda en la que, bueno, pues uno de los miembros del sello, pues también formaba parte de esta banda. Estoy hablando de la banda de hardcore Cinder. Una banda que, bueno, pues que la verdad es que desde el 2001 han estado tocando, haciendo infinidad de conciertos, y bueno, pues han estado, aparte de estar girar por la península en numerosas ocasiones, han estado por Europa, América y también por Sudamérica. Su último concierto lo hicieron el 26 de junio del 2010 y con ellos pues cierran una etapa en la que, bueno, pues sus distintos componentes supongo que van a empezar nuevos proyectos. Y bueno, pues la verdad es que es un, lo dejan con muy buen gusto de boca, pues en este trabajo, un mini LP de 7 temas titulado Barcelona, pues incluyen un elegante fanzine titulado Nacer y morir en el Pit 2001-2010, en el que cada uno de sus miembros, pues desde su óptica, pues nos habla un poco de la banda, hacen un repaso incluso a toda su shirtography, como dicen ellos, de, pues en vez de discografía hay discos de camisetas, de diseños de camisetas, nos explican el porqué. Después hay una entrevista bastante extensa a Finder hablando de su trayectoria. Hay unas columnas de cada uno de los componentes, después también de gente que ha estado rodeando la banda, infinidad de fotos también, y bueno, la verdad es que en las 32 páginas que tiene este fanzine Dina 4, pues el que no conozca la banda se puede familiarizar rápidamente con lo que ha sido Cinder y lo que ha representado y hoy en día sigue representado para mucha gente. Hardcore punk, como ellos dicen, con mala hostia directo y sin historias, a la vieja usanza. Pues bueno, vamos a escuchar uno de estos temas, el tema que abre el, este trabajo, el título de Barcelona, y como no podía ser otro, pues Nacer y morir en el Pit. Voleu fer el favor de callar? Pues así sonaba este, este tema de Cinder, Nacer y morir en el Pit. Bueno, decir que estos temas han estado grabados y regrabados, perdón, y masterizados, parte de los temas que habían grabado en castellano, más una versión de la canción de Tu agua no beberé con una parte reggae, con lo cual, lo siento mucho, pero ya no la vamos a poner en este programa. Y bueno, pues eso, todo esto lo podéis pedir o buscar en sellos, está teniendo bastante distribución a nivel estatal, si no, pues Black Sheep Records lo ponéis, os saldrá en MySpace, os saldrá en infinidad de sitios y lo podéis comprar vía internet o en cualquier distribuidora que tengáis a mano. Y vamos con otra novedad que nos llega desde Euskal Herria. Se trata del nuevo trabajo de Elfo Negro, el tercer trabajo concretamente, un disco que se llama Vitesse, que quiere decir velocidad en francés, y que está editado por varios sellos, entre ellos DDT, Banaketa, que son los que nos han hecho llegar este trabajo, y My Hair Empire, también de Bilbao y alrededores, y por supuesto por la propia banda, Elfo Negro. Está editado en vinilo y también trae de regalo la versión en CD. para quien quiera el soporte digital, esto, bueno, pues parecido a lo que os comentaba del disco de Código Neurótico y de otros trabajos, con lo que se está haciendo bastante esto últimamente. Ya sabéis que el Fo Negro les cayó el San Benito, ¿no?, a partir de su primer trabajo, de ser una copia bastante descarada de lo que era el Corazón del Sapo, ¿no? O sea, cuando empezaron con su primer trabajo, pues la verdad es que sonaban muy sapos. Supongo que las influencias ahí, pues, eran un detonante. Su segundo trabajo se lo quitaron un poco, aunque aún tenían ahí un poquito de influencias ahí, de guiños hacia los sapos. Y bueno, con este trabajo ya se lo quitan bastante, y como dicen, bajan la velocidad para ganar en contundencia y definición, derivando su estilo en un punk rock con aire hardcoreta y rockero, donde la voz ocupa un espacio principal. Y ahora es cuando yo cojo y les meto otro San Benito, les meto el San Benito de Curaya. A mí la verdad es que bajar la velocidad y tal como están los temas, aunque reconozco que es un disco, este disco de El Fo Negro, que me ha gustado muchísimo, no puedo evitar de pensar en Curaya cada vez que lo escucho. Quizás sea por la voz, seguramente será, si la voz fuera distinta, no me recordaría para nada a Curaya. Pero bueno, oye, es que no estamos aquí para inventar ni hacer nada nuevo, sino que lo que escuchas, lo que mamas, es lo que al final muchas veces te acaba saliendo y no se puede evitar. Y que tampoco hay nada malo en eso. Si no, fijaos en todas las bandas que hay por ahí sonando a Discharge y no pasa nada. Más cositas sobre el disco, decir que, bueno, tanto las letras como el diseño hacen referencia al concepto de velocidad y que eso, que en el concepto de que es una constante y que solo cambian nuestras velocidades, nunca nuestros destinos. Las letras tratan de dar un punto de vista crítico sobre la realidad que nos rodea y en ellas abordan temas como la sobreinformación, el miedo, la homosexualidad, el pensamiento único y, como no, la velocidad. Pues bueno, vamos a escuchar ya un tema de El Fo Negro, un tema que se llama Dios no ha muerto. Ya recordad, El Fo Negro, editados en vinilo a través de tres sellos de Tebana Ketak, Imagen Empire y la propia banda, y su disco se llama Vitesse. Es cierto que está menguando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Bajo tierra no hay más que barro. Silencio y viejos trapos en la ciudad se respira humo, tensión y sudor. Nuevos salmos en la ciudad del vicio, unión, bautismo, comunión. Nuevas formas de sumisión, nueva hora. Miedo a la libertad, me gustan mis cadenas. El mundo es tan bello y tú eres tan pequeño. Está día era peor. Cada día me hacía un poco más pequeño y me volvía más tiránico. Pues este era el tema del último trabajo Vitesse de Elfo Negro. Y seguimos con más bandas de Euskal Herria. En esta ocasión nos vamos de Vizcaya a Guipúzcoa, donde encontramos a una veterana formación de Grindcore. Ellos son RAS, que en su día quería decir ruido a saco, esas iniciales que llevan más de una década a sus espaldas ya. Una banda que nos ha visitado aquí en Zaragoza ya en distintas ocasiones y que también, bueno, ha estado tocando por el Guiri, por las Europas, pues en más de una ocasión. Concretamente estuvieron girando junto con Disturbance Project, esta banda formada por algunos de los extintos Denak, que son con los cuales comparten el trabajo que os voy a presentar aquí a continuación, un compartido en 10 pulgadas titulado Mínima Esperanza en un Mundo Ciego. RAS, los de Guipúzcoa, pues incluyen aquí 11 temas, entre los cuales encontramos un par de versiones, una de Mortician y una de GBH, el clásico Sick Boy. Los de Madrid, Disturbance Project, incluyen 13 temas, y por ambas caras, ¿qué os puedo decir? Pues Grindcore de la vieja escuela, como tiene que ser, como tiene que sonar, y sin hostias de por medio, vamos. Esto está editado por el sello de Madrid, Corrosión Cerebral Records, y el sello, este magnífico sello que hay en Guipúzcoa, que nunca sabemos cómo pronunciar ni cómo anunciar aquí en la radio, que es Kaplash, pues, que os lo deletreo porque vamos, es para acojonarse, es K-H-H-A-P-S-P-M-C-H. Toma ya con el nombre del sello, cuidadín. Encima después uno de sus responsables, Rafa, pues cuando nos escucha a través del podcast, pues siempre le hace mucha gracia cuando intentamos hablar de su sello y ve que no podemos. Pues bueno, un 10 pulgadas, formato magnífico, dos bandas magníficas, dos buenos sellos que lo editan, ¿qué más se puede pedir? Pues nada, un poquito de ruidera, que es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos temas de RAS, concretamente los cortes Vidas Minadas y el corte Y Siguen Cantando Para Que Duerma. Vamos con RAS. Impresionante descarga de grindcore, como ya os decía, totalmente a la vieja usanza. Y seguimos por el norte, seguimos con más trabajos que nos han hecho llegar durante estas vacaciones. Vamos con un compartido entre dos jóvenes bandas de Bilbao y alrededores. Ellos son Cráter y No Compli, que acaban de sacar un CD compartido con cinco temas, dos de temas por parte de Cráter y dos por parte de No Compli, que está editado por las propias bandas con la ayuda de DT Banaketak, y esto decir que solo cuesta 2 euros. Deciros que Cráter es una banda de hardcore punk con tintes rockeros que nos llega desde Bilbo, y que bueno, que aquí nos incluyen dos temas, uno cantado en euskera y otro tema cantado en castellano. Yo personalmente prefiero cuando cantan en euskera que no cuando cantan en castellano. No sé, igual fonéticamente a esta banda en concreto pues creo que se le da mucho mejor, se desenvuelve mucho mejor cuando cantan en euskera. Sus paisanos de No Compli siguen una línea musical bastante cercana, pero quizás estos últimos pues le echan más melodía y algunas pinceladas también de metal contemporáneo. Incluyen una curiosa versión de HHH del tema Mi Ciudad, ese tema incluido en el single Intellectual Punks. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar, como no, el tema que más me gusta de Cráter, el tema con el que abren el compartido, Gaua Eltzean. Y después escucharemos el tema de No Compli titulado Mi Ciudad, y que es una versión de HHH. Y vuelvo a repetir, como otras veces, ya sé que a veces puedo molestar a las bandas que nos pasan algo para pinchar aquí y oye, y ponemos una versión en vez de poner un tema propio, pero es que aquí todo lo que tenga que ver con ciudad ya sabéis que nos gusta mucho, y encima siendo una banda de mi tierra pues más todavía. Pues eso, lo dicho, que escucharemos de No Compli, el segundo tema que escucharemos será una versión de los HHH titulado Mi Ciudad. No, I say I. Pues sí, acabamos de escuchar el trabajo compartido entre estas dos bandas de Euskal Herria llamada Cráter y No Compli. Como os decíamos, este CD está disponible para descarga directa en la red y sobre todo gratuita, y si sois de los que os gusta apoyar a las bandas y os gusta tener este material en formato físico, pues lo podéis adquirir por 2 euros. La verdad es que, vamos, por 2 eurillos merece la pena. Lo podéis hacer dirigiéndoos a alguno de los MySpace de las bandas, myspace.com/CráterHC. Cráter, recordaos que va con K, y al de la otra banda, No Compli, con K también y terminado, Taldea, No Compli Taldea. En una de estas dos direcciones pues podéis o bien descargarosla o bien también pues podéis conseguir el contacto para haceros con una copia. Dos jóvenes bandas de las que seguiremos al corriente y estaremos al tanto de los pasos que van avanzando. Vamos. Y todavía no nos movemos de esa zona geográfica, y vamos con otra banda que ya hemos pinchado en bastantes ocasiones aquí en el programa, Odolas Blay, una banda que nos llega con un sonido thrash core puro y duro de la vieja usanza, totalmente desde Euskal Herria, desde Vizcaya. Este es su tercer trabajo, titulado Egon Adilo Tajango Aute. Tajango Aute. La verdad es que, vamos, cuando desde ahí arriba nos deben escuchar las promos que les hacemos de sus trabajos, de cómo pronunciamos estas cositas, pues pues es que se deben descojonar un poquito, ¿eh? Pues lo dicho, Odolas Blay, una banda que combina a perfección el thrash añejo con los ritmos veloces y rápidos del hardcore, así como también con la actitud y el carácter político de sus temas, también con el terreno del hardcore. Este tercer trabajo tiene una presentación excelente, muy buen sonido, y como no, pues nos vuelven a incluir 9 temas, que son 9 trallazos. Vamos a escuchar uno de ellos, de este trabajo, que se titula Burmuin Esiak. Vamos con Odolas Blay. No one that we know. una auténtica pisonadora a cargo de esta banda del tercer trabajo de Odolas Bly. Esto no lo he dicho, pero aparte de estar editados por la propia banda, también está editado por DDT Banaketak, ya sabéis, este veterano sello no comercial de Bilbo, y Musik Herria. Seguiremos pinchando todos estos trabajos que están sonando hoy aquí, lo que bueno, pues como ya os hemos dicho, pues como tenemos bastante material acumulado, pues hoy es un poco de, venga, darle un poco de salida a todos ellos, bueno, que vayáis conociendo, empiecen a sonar un poco aquí, después ya sabéis, lo que más nos guste es lo que más machacaremos. Y seguimos con más productos de carácter estatal. Vamos con un disco que a mí me ha sorprendido bastante, una banda que se llama Resnik. Ellos vienen desde Madrid y bueno, pues es un, como dicen en el sello que los edita Discos Fractales, un sello bastante curioso, por cierto, también un sello del que indagaremos bastante en sus ediciones. Pues tienen a bandas como Decapante, Desguace de Beni, tienen a Hombre Malo, Bane, bueno, pues bandas que realmente nos gustaría ir pinchando aquí en el sitio, podría ir dándolas a conocer. Pues bueno, pues tienen a Resnik, y en el libreto que acompaña este trabajo, este EP en formato CD, pues nos hablan desde la banda que dicen que es el secreto peor guardado del underground madrileño, black metal tocado como pop marciano, con satisfacción panorámica, de dumpsters a indies, amplio rango de obscuridad. Y bueno, y ya pues buscando un poco más de información sobre la banda, en el MySpace podemos encontrar que nos comentan que Resnik nace en el verano del 2005 en un sótano de un Madrid infernal, húmedo, pequeño y oscuro como lo que se grabó aquella noche en una cinta. La mínima expresión del máximo dolor, con sentido del humor negro. Con una formación inicial de 4 personas y ninguna de ellas sustituible, a los 2 años se quedan dúo de guitarra y batería. Conciertos a punta pala en cualquier sitio. Gira ibérica con Decapante en 2008. Gira europea en 2010, los dos solos. Hiperactividad, autoproducción y no. Resnik es instrumental, mental, pequeño y oscuro. Rock, black metal o no. Es a la vez lo más sencillo del mundo y lo más retorcido. Pues esto es para que os hagáis una idea de lo que nos ha llegado y lo que vamos a pinchar aquí a continuación. Y bueno, pues esto está compuesto, la verdad es que el libreto es muy majo, es un CD con un libreto minimalista oscuro, muy, muy oscuro, que incluye 4 temas. Este EP titulado Náuseas es la quinta referencia de Discos Fractales, incluyen 4 temas. Los 4 temas tocan Lolo a la batería y Diana a la guitarra. Son temas, como ya os he dicho en la presentación, instrumentales mentales. 2 temas que se llaman Mu y Sótano, y después hacen 2 versiones, una de Hellhammer, de esta mítica banda pre-Celtic Frost que empezó en el lado oscuro del black metal, y después de otra del Tulipán de Burzum, que también hacen una versión de este energúmeno. Pues bueno, escucharemos el tema que abre este disco, el tema Mu, de Cosecha Propia, de Resnik, y a ver qué os parece esta marcianada. Fast and lonely. We'll be right back. ya queda menos para el concierto del 17 aniversario de Radio Topo. El sábado 18 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz. Seis horas de música en directo con el punk surfero desde el barrio de Torrero con Salou y Anarquía. El rock clásico de Los Patinetes. La presentación en primicia del nuevo disco en riguroso directo de Manolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo. Ya llevo aquí, sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crecer chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan. Y seguirá la fiesta con la rumba de China Chana. Venta de entradas. Para, ¿dónde vas? Que es gratis, que no hay entradas. Es el 18, sábado, en el Parque de la Paz, y es un concierto de apoyo a las radios libres, que para eso cumple 17 años Radio Topo. Y si aún te quedan ganas, al día siguiente, chapuzón en la bajada del canal. Vente, tienes el sábado 18 tu plan perfecto. Recordamos que estás escuchando Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada, emisión en directo, y esto concretamente es el Ciutat Podrida. Son las 8 de la noche y ya estamos en el ecuador del programa. Estamos haciendo un repaso a todas aquellas cosillas que nos han ido llegando durante este verano que hemos estado haciendo el holgazán y confraternizando, como dice un viejo conocido de aquí de la emisora. Habíamos escuchado el trabajo de Reznik, editado por este magnífico sello Discos Fractales, que nos ha gustado mucho. Y bueno, el próximo día os prometo que vamos a escuchar la versión de Hellhammer, porque la verdad es que es bastante impresionante, aparte que es la única en la que han puesto voces. Y seguimos en Madrid, en la capital del imperio, donde allí pues también tenemos a los Dulcarnain, que nos han hecho llegar tres temas de lo que sería un próximo trabajo, un futuro trabajo. Ellos, como nos dicen en el mismo CD, esto que tienes en tus garras, son tres temas sacados de una grabación que hicimos el día 21 de junio del 2010 en Madrid. Nuestra idea es hacer una coedición con este material. Si estás interesado, ponte en contacto con nosotros. La grabación completa son seis temas propios más una versión del mítico grupo de punk Ultimatum. Esa versión de Ultimatum, a ver si la podemos escuchar prontito. Pues bueno, pues aquí ponen tres temas, Nacidos para morir, Lluvia de fuego y Juicio final, de esta banda que ya sabéis que cuernos al aire, espadas y todo lo relacionado con el mundo vikingo. Y bueno, pues una línea pues de cruz oscuro, denso, muy influenciados por bandas también como Amebix. Y aquí pues en Dulcarnain encontramos a gente que ahora mismo está en Wild Dogs, una banda que ha estado visitando Zaragoza, estuvo tocando la vieja escuela hace algún tiempo, y bueno, pues más de uno conoceréis a estos personajillos de los que os hablo. Pues bueno, vamos a escuchar un tema de este adelanto de un material que esperamos muy pronto que esté editado, y que el mover estos CDs esté dando resultados entre los que tienen pequeñas sellos y distribuidoras do it yourself de Dulcarnain, y escucharemos el tema lluvia de fuego. Lluvia de fuego. Desde la medianoche, la hora de la tarde, las sirenas crujen, vomitando sangre. Bombardeo. Bombardeo. Los jinetes del caos, escuadra asesina, el cuchillo de Satán, en la noche brilla. Bombardeo. Bombardeo. Pues hemos escuchado este tema, este adelanto de Dulcarnain, esta banda de Madrid que nos ha hecho llegar estos tres temas como adelanto de lo que será una próxima edición de la banda, que esperamos que salga muy prontito, con estas dosis de cruz encabronado, oscuro y bastante corrosivo que nos llega desde Madrid. Y bueno, hacemos una media parte aquí en el Si Ya Pudieras. Hemos estado presentando durante la primera hora casi todo, bueno, todo por completo, bandas del estado, novedades que nos han ido llegando, y ahora pues vamos a darle paso a novedades que nos llegan desde fuera de nuestras fronteras. Je suis l'art de prier en sans croire qu'on ne Pues bueno, me he colado. Tenía otra cosita preparada, también de aquí, de una banda del Estado, una banda medio banda local, medio banda del Mediterráneo, por así decirlo. Se trata de No Escape, esta banda que estuvo tocando hace poquito, presentando este trabajo que vamos a pinchar en el Refugio del Crápula, junto con una banda Nobel también, Pol Potts. Y bueno, pues ellos se llaman No Escape y es una banda formada por miembros de Insomnio, con el cantante de Anti-Playas y también con uno de los miembros de Horror en la formación. Han editado un trabajo titulado Generation Trap, un EP con agujero gordo, como ellos decían, que ha viajado usanza, 45 revoluciones, agujeraco grande en el centro, y que incluye 4 temas. Esto está editado por el sello Trabuc Records, como no, en su propia casa, el capo, Edu, cantante de la banda. ¿Y qué podemos decir de No Escape? Pues bueno, pues que la verdad es que suena bastante a Insomnio, es como una pequeña continuación, creo, y por así decirlo, de lo que hacían con Insomnio. No han dado un giro a la línea musical que practicaban con su anterior banda, y bueno, pues con No Escape, salvando algunas pequeñas diferencias vocales, pues sigue bastante en la línea que tenían Insomnio. Un EP bastante bien presentado, con 4 temas bastante dinámicos, con una grabación que bastante cálida también, que creo, si no me equivoco, que está grabado por ellos mismos, sí, ves, grabado y mezclado por José y Dani, 2 de los componentes de la banda, en los estudios Doomsday y Doomsday Studios de Barcelona. Pues vamos a escucharlos, el tema que abre la cara a... de este EP titulado Never Healed Wounds. Vamos con No Escape y después sí que nos vamos ya a presentar algunas novedades de carácter internacional. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la... hemos escuchado este EP, este 7 pulgadas de No Escape, esta nueva banda formada por gente de Insomnio, Antiplayas y Horror, que han editado su primer trabajo, Generation Trap, y que también han empezado una gira por Europa y distintos países, una gira bastante suculenta, también accidentada al principio de la gira, puesto ya hemos visto alguna escayola en algún brazo por ahí, pero bueno, son cosas del punk rock y desde aquí les deseamos que se lo pasen chupete, como dice uno que me sé yo. Y ahora sí que vamos ya a presentar novedades que nos llegan desde fuera. Vamos con la primera de ellas, una banda de Suecia, Bad Dreams Always, que ya nos hizo llegar su anterior trabajo titulado 22 Tracks of Pure Hate, que es un trabajo que nos gustó bastante, nos encantó y que lo pinchamos en repetidísimas ocasiones. Y pasa lo mismo con este último trabajo que nos han hecho llegar, un CD titulado 20 Centuries of Hate, que vamos, nos vuelven a sorprender en una gran mezcla del hardcore más agresivo con el metal y el punk de inicios de los 80. Una de las bandas que estamos preparando entrevista para el próximo Suita Podrida Cine, un fancine que ya de paso os lo decimos que iba a salir ahora principios de octubre, pero bueno, parece ser que se va a retrasar un poco. Han salido algunas prioridades para este mes de septiembre y bueno, pues en octubre empezaremos ya a darle forma, a maquetarlo y a cerrar esas entrevistas que estamos por ahí escribiendo, columnas y demás cosillas que de las que suele llevar el fancine. Ya sabéis que, bueno, pues es el lado impreso de lo que es el programa de radio. Pues nada, sin más dilación, vamos ya a escuchar un par de temas de este nuevo trabajo de Bad Dreams Always, esta potente banda sueca. Vamos a escuchar dos cortes, uno titulado Blood Sheet of Punk y otro titulado Do Skulls Judas. Take your general word, bring up fire. Pues finalmente hemos dejado otro tercer tema de esta magnífica banda de Suecia, Pop Dreams Always, una banda que vamos, que le vamos, estamos siguiendo los pasos y esperamos que ellos también nos sigan a nosotros, porque la verdad es que todo lo que están editando pues tiene ese regustillo ochentero agresivo, esa mezcla de toques de metal pero con la actitud del punk bastante, bastante cañón, y bueno, pues buen material para pinchar aquí. C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie. La politique se la réapproprie, la parole se la réapproprie, la rue se la réapproprie, les maisons se les réapproprient. Y vamos con otra novedad que nos llega en formato vinilo, en un 12 pulgadas, que nos envía la gente del sello de Suiza, Rinderherz Records, que ya nos ha hecho llegar algún que otro trabajo, y en esta ocasión nos envía el nuevo trabajo de Finisterre, una banda alemana que anteriormente habían editado un split con Alpinist. Su nuevo trabajo se llama Bitter Songs y es su primer trabajo en solitario, donde la intensidad y la pasión en cada uno de los temas que componen hacen de él un trabajo jodidamente grande. Con respecto a su anterior trabajo, habría que destacar el cambio de registro vocal, que donde han incorporado una chica al frente de esta banda. Una banda apta para seguidores del sonido de bandas como Tragedy o From Asher Rise, una muralla sónica con contenido político, y decir que este trabajo la verdad es que tiene un diseño realmente exquisito. A mí me ha gustado mucho la presentación de este del trabajo, así como el interior, el libreto, sencillo pero con muy muy buen gusto, así como la música que realizan esta banda alemana llamada Finisterre, de la cual vamos a escuchar el segundo corte de la cara titulado No Matter How Hard. Et c'est comme ça qu'on pourra, pour que l'humanité reprenne le dessus, parce qu'on peut pas. Thank you. pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au sein de ta souffrance. Y bueno, tras escuchar este magnífico trabajo de Finisterre, estos alemanes que, vamos, la verdad es que suenan jodidamente bien, vamos con algunas cosillas más que nos han pasado la gente de, bueno, el compañero Chusan de La Humanidad es la Plaga, este sello de Bilbao también, en el que, bueno, pues menudas joyitas ha editado últimamente, la verdad es que, jodo, qué buen gusto. Empezamos con 7 pulgadas de una banda llamada Drip of Lies, una banda que edita este 7 pulgadas con una presentación estupenda, magnífica, como tiene que ser, oscura, vieja escuela, pero con muy, muy buen gusto presentado, en el cual incluyen 4 temas más una introducción. Drip of Lies es una apisonadora cruster que nos llega desde Polonia, en la cual encontramos a miembros de otras bandas conocidas como The Fight, como Ultima Ratio o como Snakes Parade. Formados en el 2008 y, bueno, pues eso, hardcore punk, rabioso, distorsionado, cruster, y creo que este es su primer trabajo. Esto decir que aparte de La Humanidad es la Plaga, lo editan otros sellos como Scream Records, como Rebel Snowman Records, Scarecrow y Angry Boys Records desde Alemania. Vamos a escuchar uno de estos trayazos que componen este 7 pulgadas de Drip of Lies. Escucharemos el tema Body. Collar race. I think suicide's the only way out of life. I wanted to die. I tried to die, but I didn't. They say it's my depression, but what the fuck? I don't fucking know anymore. Which way should I fucking turn, man? Dans la brume qui entend sonner le glas, le vent sabre de feu. Impresionante el sonido de Drip of Lies, esta pisonada polaca de neuronas. Y igual de impresionante también es el otro trabajo que nos ha hecho llegar el amigo Chusan desde La Humanidad es la Plaga. Se trata del split LP entre Bad Luck Rides on Wells y Aguirre. Dos bandas con temas de un minutaje brutal, por tres temas de cada banda, y bueno, pues rondan desde el cuarto de hora hasta los 4 minutos 18, el más cortito. Decir que esto está, aparte de estar editado por La Humanidad es la Plaga, está editado por Wifagena Records y también por Abitbol Records, ahora no leía bien cómo era este sello, Abitbol Records, y bueno, tiene una presentación excelente, tiene una portada que se abre, una carpeta desplegable con un vinilo de 180 gramos y que incluye un CD también, y también, bueno, la tarjetica está de código de descarga, esto para que no pirateen y parece, bueno, no sé, la verdad es que esto de los códigos de descarga no que sé muy bien qué sentido tiene todavía. Pero bueno, alguno tendrá, es como para decir, no te lo dejo que lo piratees tú, sino que yo hago que tú te lo descargues. Hombre, también hay la ventaja de que sabes que te lo vas a descargar con una compresión que no ha deteriorado, ¿no?, el sonido final del disco. Y bueno, pues no sé, a veces hay unas compresiones por ahí, unas descargas de internet que la verdad es que suenan bastante casposas. Pues bueno, así sabéis que lo tenéis con máxima calidad posible. Pues bueno, vamos al trabajo que nos ocupa. Hoy no voy a poner Aguirre, voy a poner la otra banda, Bad Luck Rides on Wells, una banda que yo no conocía y que, vamos, me ha dejado pero flipado. Este es su segundo trabajo, tras recibir una muy buena acogida por lo que he podido leer ahí de su álbum debut. Y en esta banda que nos viene de Rostock, Alemania, encontramos a miembros de otras bandas como Who's My Savior, los grindes marcianos Wozzeck o los ya veteranos Entrals Massacre. ¿Y qué tenemos aquí? Pues Doom Sludge de alta intensidad, pero desde una indudable óptica cruster. O sea, se nota de dónde vienen estos señores y qué es lo que pretenden hacer ahora. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Escape, de esta magnífica banda, Bad Luck Rides on Wells, un tema que dura 9 minutillos, o sea que no os asustéis ni nos vamos a quedar dormidos ni nada. Después seguimos con algunas más novedades que tenemos aquí preparadas antes de dar paso a la agenda. We'll be right back. sonne quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Pues así de cañón sonaban Bad Luck, Rides on Wells en este compartido con Aguirre, editado por el sello La Humanidad es la Plaga, junto con otros sellos, y que os seguiremos poniendo en próximas ediciones de Suita Pudrida. Vamos con otra cosilla, vamos con una banda americana que practica un punk de la vieja escuela. Ellos son Cracks, una banda que ha sacado un 7 pulgadas de 5 temas muy cortitos, van desde los 45 segundos hasta los 2 minutos 10. Esta es la primera, bueno, han sacado en varios colores, sabéis estas cosas que tenemos los frikis del vinilo, pues en vinilo negro, en vinilo azul y en vinilo verde. Y esto lo edita su propio sello, el sello de uno de los guitarras de la banda, Sleeping Grip Productions. Este álbum, este mini de Cracks, se llama Dirty Floor, y como os digo, pues punk de la vieja escuela, sonido americano a tope con influencias de Black Flag o Circle Jerks, por decir algo simple, pero resultón. Añadir que el miembro Phil Knowles es el guitarrista de esta banda que tiene el sello que ha editado el 7 pulgadas, pues también realiza un fanzine llamado Clench, un fanzine que nos ha hecho llegar varias copias y que, bueno, pues ya reseñaremos en próximos programas, estos que hacemos, que reseñamos varios fanzines, pues le daremos un poco de cabida aquí en Radio Topo. Pero ahora vamos a escuchar uno de los temas, uno de los cortes, vamos ya con un poco de prisa para cubrir la agenda también. Vamos a escuchar el tema Alone, el tema que abre este EP titulado Dirty Floor. Con vosotros, Cracks. Así sonaban Cracks desde Illinois, esta banda punk simple, sin complicaciones, sin macro solos, sin supercambios, pero la verdad es que muy festiva y como a veces echa en falta a bandas de este tipo. Buen single el que han editado. Y vamos con otra novedad, que seguro que será ya casi la última que vamos a poner. Se trata de Nolentia, una banda de Francia que nos hace llegar un CD que acaban de editar a través del sello No Masters Voice y Assault Musical. Es un CD promocional, pero así incluye todo el álbum, son 14 temas y está titulado One Loud Noise and It's Gone. Esta banda, que es un trío formado por tres, por guitarra, bajo, batería y, bueno, pues todos se encargan de la parte vocal, editaron una demo debut titulada Serial Soul to Green and Roll en el 2008, donde ya se podía ver un poco pues por dónde iban los tiros de la banda, una banda que está influenciada tanto por el greencore, por el death como por el hardcore, y así pues lo demuestran en el resultado que tienen sus temas, un poti-poti, un batiburrillo de todos estos estilos, junto también con algo de rock and roll, como bien dejan claro en su biografía y carta de presentación, que bueno, pues la verdad es que lo consiguen lograr y lo hacen bastante bien sin que parezca esto un desmadre. Suenan bien Nolentia y así lo vamos a comprobar con el tema, con el segundo corte que tenemos aquí en este trabajo titulado One Long Night and It's Gone, y el tema que escucharemos es Snowball Fight. Vamos con Nolentia desde Francia. Impresionantes estos franceses. Nolentia, un disco, vamos, que tiene 14 trayazos, como ya os decíamos, tanto influenciados por la velocidad del hardcore como la oscuridad del death metal más brutal, y bueno, pues también, como no, una actitud cruster, bueno, de todo un poco. Gente que con distintas influencias y que lo plasma en sus temas y en la banda, un concepto, pues la verdad es que bastante resultón. Ya os iremos poniendo más temillas porque la verdad es que vale la pena ver la diversificación, ¿no?, de estilos que tiene el álbum completo. Y vamos ya con la última novedad que os ponemos, ya para dar paso a la agenda. Como no, ya os hemos dicho al principio del programa, nos han birlao vilmente nuestro CD de sintonías y cuñas aquí en Necesita Pudrida, pues no vamos a hacer sintonía de conciertos de la agenda, no va a haber, o sea que con lo que os vamos a poner a continuación, daros por entrada en la agenda. Vamos con Dumbbell, una banda de punk garaje que nos llega desde Colonia y que van a estar girando en octubre por aquí, por el Estado español, concretamente del 12 al 18 de octubre. No sé si tienen fecha aquí en Zaragoza, pero bueno, a ver si nos vamos enterando y a ver qué pasa. Nos han enviado un su último trabajo titulado Death Ray, una banda que lleva en activo desde el 96 y que desde entonces la verdad es que ha editado bastante material, tiene una discografía bastante extensa. Resaltar que en este disco cuentan con la colaboración del popular Sonny Vincent a la guitarra, miembro de los Textos y rockero innato donde los haya. Pues nada, sin más preámbulos y ni más dilación, vamos a escuchar Dumbbell, tema Big City Boy, de esta promo Death Ray de Dumbbell, y después, seguidamente, esa agenda cultural para esta semana. So high, Lush is always talking to the end of bueno, vamos con la agenda de esta semana. Empezamos por el próximo jueves 9 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, ya sabéis, en la calle Viescas sin número, en el barrio de Torrero. Hardcore y Real se complace en presentaros el siguiente evento. Por un lado, Las Flujo, punkcore hable desde Sants, Barcelona. Los Guano, hardcore desde la Charca de los Sapos de Zaragoza. Y Campa, hardcore radical ibérico desde Zaragoza. Sobre todo nos señalan que no traigas a tu perro. A los perros no les gustan los conciertos. Y a los conciertos no les gustan los perros. El 10 de septiembre, viernes, en el Refugio del Crápula, la calle Mayor número 56, a las 9 de la noche, por 4 orillos de nada, hay un concierto de las bandas Purple Rhinestone Eagle, que es un trío femenino de rock psicodélico que viene desde Portland, Oregón, con un potente electrizante directo y un sonido envolvente influenciado por Black Sabbath, Hawking y la magia de los 70s, aderezada por el garaje de los 60s. Acompañándoles estarán No Track Trackers, una banda de punk rock and roll carajero y de carretera de aquí mismo, Zaragoza. Ya sabéis, el 10 de septiembre, viernes, en el Refugio del Crápula. Y ahora escuchamos rápidamente un tema de Purple Rhinestone Eagle. El tema se llama The Queen of Rain and Grey y esto está extraído de su último disco, The Great Return. Seguimos con la agenda. Thank you. Pues así sonaba este trío femenino, Purple Rhinestone Eagle, que estaba tocando este viernes 10 de septiembre junto con otras trackers en el refugio del Crápula. Y más cosillas para este fin de semana: el sábado 11 de septiembre a las 9 en la Lata de Bombillas, la calle María Moliner, Producciones Tripolar nos traen un concierto. Está tocando Un Lobo en la Jaula, que nos definen como ambient de lace, por rock progresivo, se unen con ritmos obsesivos e intensidad. En este grupo de Vigo, un cruce entre los últimos Migala y los Explosions in the Sky más inquietos, imposible perdérselas en su gira nacional. Están acompañando The Fractal Zone, un cuarteto zaragozano que mezcla con destreza el rock progresivo con electrónica, psicodelia y post-rock, una de las más gratas sorpresas del panorama local. Son imprevisibles, experimentales y tienen teclados, no hace falta más. Todo esto el sábado 11 de septiembre a las 9, en la Lata de Bombillas, ya sabéis, en la calle María Moliner, y por solo 5 euros, cortesía de Producciones Tripolar. Y el domingo 12 de septiembre... pues ya sabéis, todos al comedor benéfico vegano en apoyo a Arrebato, a las 2 en la vieja escuela, en el centro social ocupado La Vieja Escuela, a las 2 y por 3 euros tenéis un exquisito menú para dar un poco de, para ayudar y extender una mano a Arrebato a que salga un poco de ese pozo en el que, bueno, pues urbanismo ha metido. También adelantaros que, bueno, el próximo 18, pues hay un mogollón de cosas, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, pero, como no, tenemos que resaltar el aniversario, el 17 aniversario de Radio Topo, que se va a celebrar en el Parque La Paz, con muchas bandas. Ahora, en breves instantes, os vamos a poner la cuña para que oigáis más, pues, todo lo que hay programado para ese día. Y, bueno, pues decir que, como ya hemos llegado a las 9, pues nos vamos a despedir anunciando el concierto de otro concierto de La Vieja Escuela para el 22 de octubre. Ya os lo iremos informando en los próximos programas, en el que están tocando Praying Hands, una banda formada por miembros de Ballast, una banda de Canadá que ya nos ha visitado en distintas ocasiones, por Coche Bomba, esta banda de Francia ya bastante veterana, con miembros latinos y que también estuvo girando por el estado hace algún tiempo, y por Almax, esta banda de hardcore local. Esto, repito, miércoles 22 de octubre en el centro social ocupado La Vieja Escuela, a las 8, súper puntual. Y bueno, pues os dejamos con un tema de Coche Bomba llamado, titulado La Ciudad Podrida. Curiosamente, fíjate que bien, nos viene al pelo, igual cambiamos la sintonía y todo. No, no la vamos a cambiar. Pero bueno, se llama La Ciudad Podrida, esto está editado de su 10 pulgadas, Poco Nada, que ya salió hace bastante tiempo. O sea que ahora Coche Bomba, digamos que son un poco más potentes que en esa época. Y nada, os dejamos con este tema de Coche Bomba, con la cuña del concierto, nos despedimos hasta la semana que viene, a ver si ya podemos ser el típico doblete de esos epiblas de las ondas libres, como decíamos. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos en esta primera emisión del Ciudad Podrida aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. We'll be right back.